abrázame así, que esta noche yo quiero sentir en tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado. Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decir que sí al corazón cuando pide cariño. Abrázame así, que esta noche yo voy a confiar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí, que esta noche vivamos los dos la bendita locura de amor. Abrázame así. Esta noche yo voy a confiar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí, que esta noche vivamos los dos la bendita locura de amor. Abrázame así, abrázame así.